audiolibro sobre los índigos. En el budismo tibetano, el Buda azul es llamado Aksobhya, Aksobhya, Aksobhya. Este Buda azul es concordante con el dragón azul de la cultura china, el Sui Ryu. Para comenzar a hacer este análisis, hay que comenzar desglosando el nombre del Buda azul. Vamos a hacer ya que de aquí en letras pasemos allá a los números. Entonces tenemos que la A vale 63, la K vale 11, la S vale 74, la B vale 44, la Y vale 64 y la A nuevamente vale 63. Vamos a sumar estos valores que nos dan la totalidad de 225. Estos 225 significan que un 52 está dividido por un número 2. Sacamos el número 2 y queda 52, que es la cifra de la sílaba cha. La sílaba cha vale 52. Esta sílaba es concordante con la palabra tashi o felicidad. Si hacemos una T, si hacemos una T y colocamos la palabra Tashi de valor 52 al centro de la T arriba y en su costado izquierdo colocamos la sílaba Tsa que vale 51 y en el costado derecho colocamos la sílaba Za que vale 53, vamos a tener una tríada en la cual la sílaba tachi o la sílaba cha de valor 52 está en el papel de equilibrar la sílaba za que está en el lado izquierdo, que vale 51, y la sílaba za, que vale 53, estaría en el costado derecho. La sílaba del costado izquierdo, za, que vale 51, congenia con la palabra lam, de camino, y la sílaba del lado derecho, que es za, vale 53, se concuerda o es concordante con mal, de malayo. Estas son las consideraciones preliminares sobre el individuo índigo. Ya luego nos encontramos en que la felicidad o el tashi, el 52, es una actitud centrista entre el lam, que es el camino, y el malai, que es el gentilicio del que es malayo. Queda algo en el centro, que es el aya. El aya, la felicidad está en el aya. El aya es la ula, que son las aleyas. Esta numeración de los versos comenzó con los primeros masoretas, que comenzaron a numerar para conseguir mejor los textos y también para jerarquizarlos. Los masoretas comenzaron a hacer las ayas, que ellos le llaman las parashá. Por eso en nuestras culturas criptojudaicas se dice para allá. Ya los lunfardos y los judíos argentinos conservan la costumbre de decir parashá, que significa un aya, pues un versículo, de donde viene versícula, viene de hula, de cielo, que es correspondiente con la haya. En la cultura tibetana, el tachi es el Panchen Lama. Es un nombre que está compuesto por tres palabras, dos que son nombre y tres que es el título nobiliario. Las dos palabras que son, y de hecho son dos sílabas, que son el nombre, significa gran luz, pen luz y chen grande. Y lama, que es el título nobiliario, que significa maestro. El Panchen Lama tiene poder sobre la región llamada Zhang en Shigatse. Y ya aparecen las conversiones de Tashi a Kon, es decir, de 52 a 16. Y para mayor simplificación, sumando los números, 5 más 2 es 5 más 2 es 7, 6 más 1 es 7 y el 7 solo. Hay diversas características que aparecen asociados al tachi. Está Tachimapak, que es su característica de percepción de toda sensación posible. Está Tachimamalai, que es el que es porque anda en todos los caminos. El Tachisadudialai, que es porque ofrece la libertad del pensamiento. Tachiser, porque es detentador del cielo. Tachichita, que es el portador del intelecto mental. Tachimeka, porque es el adalid de los débiles, haciéndose débil también por ellos. Tachikon, porque promulga la separación de los géneros para evitar distracciones carnales. Tachilam, debido a su capacidad de andar. Tachijin, porque sigue los mandamientos. Tachiten, porque es vital terrestre en la tierra. Tachikaro, porque es compasivo. Tachituku, porque tiene un corazón puro. Tachisantyi, porque es la mañana y la paz. El Tachi perseguido, nosotros, ellos. El Tachi-ion, ustedes. El Tachi-shambhu, que es el gozo, y el Tachi-an, que es la luz. Vamos a detenernos en lo que corresponde al Tachi-jin hasta el Tachi-santi. El Tachi-jin se refiere a la guarda de ciertos mandamientos o ciertas restricciones. Entre los individuos de ocho signos menores, que no tienen que ver con los 32 signos mayores, existe el Pancila, que son esos cinco esos 5 mandamientos, que no son rígidos tampoco, pero es una costumbre que los que tienen 32 signos mayores no guardan. En cambio, los que tienen los 8 signos menores sí los guardan. El Tachijin es el Pancila. No matar, no mentir, no hurtar, en fin, son restricciones morales. No hay que ser tampoco tan perfeccionista al respecto, porque se puede resumir en el dicho, debo servir para ser perfecto y debo ser perfecto para servir. Ese es el básico del Genyen o el Tachi Jin. El Tachi Ten se refiere a la vida, a la vida celeste, pero esta vida celeste está en cierta forma condicionada. ¿Por qué digo que está condicionada? Lo digo porque este no es el cielo. Este no es el cielo real. Este es una etapa en la cual en Tachiten, una etapa en la cual esa vida celeste está en la tierra, pues no es la vida celeste como tal. En cambio, y ese sería un estadio primario. En cambio, el Tashikaro, que es la compasión, sí se refiere al cielo original, porque se refiere a la felicidad como tal. Recordemos que Tachi, que significa felicidad, viene de happy, También hay mucha relación entre happy y el fela del bretón. Y el tachi y el happy viene de el egipcio happy, que era la vaca, el buey Apis, que cuando se moría un noble y era enterrado, había una urna de cerámica dedicada a Happy, donde se guardaban los pulmones del difunto, el aire, el cielo. Hay unos versos muy sugerentes sobre la felicidad, unos versículos muy sugerentes sobre la felicidad en esta traducción del Nuevo Mundo que yo tengo de las Escrituras. Por ejemplo, en Primera de Timoteo 1:11 dice: el Dios feliz. Esto es en la página 1290 del índice. Y aún más sugerente es Primera de Timoteo 6:15. En la página 1293 del índice, el feliz y único potentado ya le da la característica de felicidad a un único y potentado, y le da el título de el rey de los que gobiernan como reyes y señor de los que gobiernan como señores. Es pues que es una descripción de lo que es el Tachi. El Tachi vive, como les dije, como estábamos comentando, en el Shigatse. Pero el Axovia no solamente se limita a esta serie de características, sino que el Axovia, como es el Panchan Lama, está por encima del Dalai Lama, porque él es el que los busca. Él, luego que muere el Dalai Lama, el Panchen busca al Dalai Lama. Por eso es tan crucial para ellos. Sin embargo, hay una cierta ruptura de cánones respecto a esto, ya empañado por la política vulgar. Estuve escribiendo algunas cosas para este audiolibro que voy a comenzar a leer ahora. Nosotros, Wai Nayaras, hemos resuelto ofrecer unas prosas alternas a los mitos relatados en Índigo, el primer libro. La balanza resurgió poco a poco. Los reductos y restos mortales de la balanza se fueron juntando trozo a trozo. Sí, y se reconstruyó hasta que pudo pesar el corazón del machetero ya difunto para aquel día. Y sumaron, pesaron y fraccionaron sus restos. Pero no hubo cama mortuoria donde situarle. No hubo, de tal manera que el machetero fue enviado a sufrir en el ardiente centro de la tierra. Nosotros, Wai Nayaras, extraemos de la suplencia o suplantación en el poder por parte del machetero. Uno, como en el cebucán, expriman el cianuro y coman el casabe, y el cianuro es lo negativo y el casabe es lo positivo. Dos, se equilibren en el hacer lo que pueda ser muy positivo para unos o muy negativo para el otro. Hay que hacer justicia. Tres, nunca dividan o dominen las cosas. Pongan su ánimo en unir y en llamar las cosas como son, no por la denominación humana imperfecta, adámica o criolla. En la Ñaras podemos ser bit ciudadanos, una bit nación o una identidad nacional o una civilización ultraterrena, pero siempre en el marco de una etnicidad y remando hacia lo que es la reunión o el religare. Nosotros creemos que ambas cosas son altamente probables, no por un indigenismo fascista, sino haciendo visibles nuestra cultura, que es invisible para el resto por su escucha desatenta. Al mismo tiempo, el impulso del monacato laico, personalmente como monje laico, está Sister, Madre Nuestra, Virgen de Coromoto, Virgen de los indígenas, y lo señalo porque Martín Lutero, el gran impulsor de la Reforma, murió con un rosario en las manos. Pero también constituye algo altamente valioso la guarda de la celda, porque es en la celda donde, cerrada la puerta, oramos al Padre que está en lo oculto, y nuestro Padre que está en lo oculto nos recompensará en público. Pero nuestra identidad no es de este mundo, es Wai Nayaras, y nosotros solo recibiremos nuevos chamanes en la visión ad extra secular del monacato laico. No hay separación entre la evidencia o contacto con los Wai Nayaras, no hay separación con la escritura psíquica, la canalización, la contactación con civilizaciones extraterrenas y el monasticismo laico. No hay separación entre estas cosas y el monasticismo laico. Estamos en los prelegómenos del contacto directo entre extraterrenos y terrenos, y nosotros estamos usando vehículos, entre paréntesis, cuerpos puros, en los cuales hemos estado en latencia desde que los creamos en nuestra imagen y semejanza. Y decimos esto porque Eloha, que es el Padre, superior a nosotros, creó a Elohim, nosotros. Y nosotros creamos a nuestra imagen y semejanza. Al estímulo correcto despertamos en el cuerpo humano un poco con ayuda desde las estrellas, nuestras casas. Y una vez nuestra forma parasitaria se conjuga con la forma humana, somos un nosotros, ya somos extraterrenos sobre esta tierra, pero seguimos siendo humanos. Y hemos planeado esto para que no nos rechacen por las apariencias o intenten acabarnos por xenofobia. La neblina nos transporta a través del espacio o una parte de nosotros. Hay un ion negativo, pasivo, a la espera en algunos linajes, en parte humanos. El ion positivo cae de la neblina y parasitamos al hombre o despertamos a una identidad universal. Nuestro ion o parásito no es detectable fisiológicamente hablando, únicamente se manifestará si la voluntad universal lo estima conveniente y nuestros huéspedes son los seres índigo. Estos son sus signos clínicos: cianosis al nacer, cabello, confidencialidad, hiperacusia. Hay algunas otras características, pero son algo más abstractas que esto que estoy comentando. La cianosis indica que posee el ion pasivo y en algún momento, al fin de su juventud, el ion positivo descenderá del vapor espacial y ambos son ion e ion y se conjugan despertando el parásito latente. Siendo muy sincero, es muy posible que mi teoría bipolar esté errada, de tal manera que muy posiblemente ambos iones sean positivos. Note algo de relatividad al respecto, es que ninguno de nosotros tenemos toda la información para la protección de terrenos y extraterrenos. Nosotros aspiramos crear una iglesia abierta al fenómeno ufológico, a la teoría de los antiguos astronautas, al orientalismo, pero una iglesia ecuménica por los pobres, comunistas, también una iglesia para ateos, también una iglesia para no creyentes, liderada desde las estrellas. El linaje índigo terreno que los hospeda y su vida en monacato laico entre las humanidades posibles, enseñando con el ejemplo las ventajas de ser contactados respecto a la humanidad que fue llamada, pero no fue escogida. Siempre pensé, inspirado en estas cosas, respecto a lo que les voy a comentar. Hay una función, debe haber un quitarse estos ¿cómo le llamo? Prejuicios al respecto, única y llanamente porque no son aprobados por ciertas personas o son completamente obviados por otras. Hay una iglesia, pero la iglesia no es un edificio. Hay una iglesia, pero la iglesia no es una reunión. Esto se parece al inconsciente colectivo de Jung. Es universal porque se expande en el universo. Su límite no es el espíritu, no es el bautismo, no es el advenimiento, no es el maranata. Su límite es universal, es decir, que abarca desde lo más mínimo hasta lo más amplio del universo. Y donde puedas levantar una piedra o una pizca de polvo, vas a conseguir iglesia. Otro de los conceptos que En contacto y en escritura psíquica recomiendan a nosotros y nosotros, huaynayaras, recomendamos es la asimilación de las culturas grecorromanas, porque esto permitirá que haya una versión mundial del cesaropapismo constantiniano. El cesaropapismo constantiniano fue aquella experiencia política en la cual Constantino abrazó el culto cristiano y se convirtió en la religión mundial, porque el catolicismo es la religión mundial como tal. Aparte, podemos avanzar sobre más signos en el individuo índigo, el niño o adulto índigo, porque poseen una serie de cualidades psíquicas como la telepatía, las premoniciones, clariaudiencia, conciencia de sí mismo, identificación con el todo y fenómenos espacio-temporales. Ok. Como les había comentado, en lamaísmo hay clasificaciones de tulkus o reencarnados que eligen de acuerdo a sus signos exteriores y los clasifican en 32 signos mayores y 8 signos menores. Los 32 signos mayores apelan a la teoría del Trimurti, la doctrina del Trikaya, y las cuatro nobles verdades, y lo de los signos menores a los cinco mandamientos del Pancila y el noble octuple sendero. Yo decidía con duda renovar los ocho signos menores y puedo ir recapitulando: cianosis, perinatal, abundancia capilar, tinnitus, hiperacusia, clariaudiencia, vitiligo leve, hiperhidrosis leve, lipomas en antebrazos y muslos paralelamente, así como en la zona del corazón, uno en cada zona. Y los extraterrenos además han sembrado desde la más remota antigüedad un ion extraterreno que se encuentra inactivo y que cuando se activa aparece en el resto de los signos. Y entonces hay signos preparasitarios como la cianosis perinatal y el tinnitus y signos postparasitarios como el vitiligo leve, la hiperacusia, el cabello característico, la clariaudiencia, la hiperhidrosis leve y los lipomas. Esto al respecto de lo que les he comentado. Ahora, esperamos que hayan prestado atención y puedan ser iluminados bajo este pequeño audiolibro como continuación del Índigo Indio y que esperen el próximo audiolibro.